Erasmo no podía, en buena conciencia, defender las herejías y los abusos de Roma. Tampoco podía pedir las medidas fuertes que Lutero estaba presionando, aunque alguna vez se las había elogiado. ¿Qué hacer? ¿Qué rumbo llevar? Decidió atacar a Lutero, no en su oposición a Roma, que en toda sinceridad no podía, sino en un punto que Erasmo consideraba algo desconocido. En el otoño de 1524, Erasmo publicó su famosa tesis sobre la disertación sobre la libertad de la voluntad, conocida posteriormente por Lutero y sus seguidores como la diatriba. Le escribió a Enrique VIII, «Confía en mí. Esto es un acto audaz. Espero ser apedreado por ello». Sin embargo, ¿qué importaba? Cuando aquellos con más poder y mayor recompensa estaban totalmente de su lado. Mucho antes que esto, las obras de Erasmo habían sido incluidas en el índice de libros prohibidos del Papa Pablo IV, junto con los de Calvino, Lutero y Zwinglio. Ahora Erasmo solo recibía elogios desde todos los rincones de la Iglesia. La primera reacción de Lutero fue de ira, porque Erasmo consideraba insignificante un tema de tanta importancia como la libre voluntad del hombre para actuar en respuesta al Evangelio. Sin embargo, al principio desdeñaba el responder a una polémica que él consideraba tan débil como para ser digno de la batalla. Su silencio trajo exclamaciones de triunfo del clero de Roma. «Bueno, ¿dónde está tu Lutero ahora?» «Ajá, por fin ha topado con su igual. Ha aprendido a permanecer en el anonimato y en cómo controlar su lengua».